Quiero imaginar que esta noche es de los dos. Entre tus brazos soy un prisionero de tu amor. Déjame soñar que me llevas en tu piel. Y de a poco me quemas porque fue como tu querer. Solo queriendo de a ti, ¡ah! Solo queriendo de a ti. Que suba las manos de nuevo esta noche. ¡Dale, vaya! Quiero imaginar que esta noche es de los dos. De tus brazos soy un prisionero de tu amor. Déjame soñar que me llevas en tu piel. De a poco me quemas porque fuego tu querer. Tú llegaste a mí y mi corazón pudo al fin sentir lo que es el amor, el que yo soñé, el que descubrí el momento en que yo te conocí. Déjame soñar para así apagar poquito más esta sed de amar y podré decir que de sobrevivir todo lo que tú me haces sentir. Tenía una herida el corazón, la has sanado con tu amor. Cada beso tuyo se renueva la ilusión de querer seguir viviendo lo que por ti estoy sintiendo. Quiero darlo todo, dímelo, por este nuestro amor. Solo queriendo de ti, solo queriendo de ti. ¡Ah!